dime cómo se hace, dónde aprendiste esa forma de mentir, cómo te gusta fingir y cómo se hace. A ver, contame, te llevó tiempo estudiar para ser profesional. Me cansé de esa amnesia parcial. Solo cuando te conviene lo que haces recordar. No te creo nada, nada de nada. Se nota la mentira en tu mirada. No te creo nada, nada de nada. La tóxica perdió, ya no me engaña. No te creo nada, nada de nada. Se nota la mentira en tu mirada. No te creo nada, nada de nada. La tóxica perdió, ya no me engaña. Te importaba dejarme, no. Ya no vuelvas rogando, de aquí yo me marcho. La toalla la tiro yo. Me cansé de esa amnesia parcial. Solo cuando te conviene lo que haces recordar. No te creo nada, nada de nada. Se nota la mentira en tu mirada. No te creo nada, nada de nada. La tóxica perdió, ya no. Mirada, no te creo nada, nada de nada. La tóxica perdió, ya no me engaña. Pa' que te mueva. Y solo la cadera, cadera, cadera sigue. Y no te creo nada, nada de nada. Se nota la mentira en tu mirada. No te creo nada, nada de nada. La tóxica perdió, ya no me engaña. No te creo nada. En tu mirada, no te creo nada, nada de nada. La tóxica perdió, ya no me engaña, ya no.